106.3. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Una nueva noche de Salteame acá en vivo por Radio Nauta. Volvamos a empezar. Tranquilo, una vez más estamos en el aire. Así es, Tommy. Buenas noches, querido equipo de Salteame. Orgulloso y contento de estar en programa número 49, ¿no? Número 49. Vamos a tomarlo con calma. Con tranquilidad. Con calma. Buenas noches, Marce. Buenas noches, mis queridos amigos. Debo decir, Servi, Tommy y con mucha suerte, Aldi. Aldi. Ha llegado. La presentamos, Aldi. Después de tanto tiempo, loco, fuerte el aplauso para Aldi. El regreso de Aldi. Buenas noches a todos. Hola, Aldi. Buenas noches, Tommy. Buenas noches, Sergio, Marce y equipo Juan. Falta Tommy también. Así que bueno. Aldi, ¿cómo es esto? ¿Qué? ¿Hace cuánto no venís? ¿Un mes? ¿Mes y medio? Mes y medio. Mes y medio, nos quedamos un poquito cortos, quizás. Dos meses. Ahí estamos. Vamos a arreglarlo en dos meses. ¿Te fuiste a jugar la Copa Asia? Me fui a prepararme un poco. Sí, uno necesita, ¿no? A veces relajarse, ¿no? Los aplausos ahí que bajan para Aldi. No tengo retorno, pero estoy al lado de ustedes. La verdad que se extrañaba. Y los estuve escuchando desde el otro lado. Había una oyente. Como oyente. Claro, fui oyente. ¿Qué te pareció Salteame, no? Del otro lado. Me encantó. Nos devolvió la pelota. Sí. Nos devolvió la pelota. Aldi. Muy profesional. Cada estamos en el 49. ¿Cómo encontraste la ciudad de Necochea, vos, ya que sos oriunda de Necochea? Así es, vamos a contar un poco. Me fui para Necochea, que es donde. Pero las playas, ya sea. Las playas increíbles, mucho calor. Esto del precalentamiento global parece que favorece un poco, ¿no? Porque uno pone los pies en la orilla. Se te derrite el helado. Irónicamente septiembre, hablando, ¿no? En octubre. Claro. Se viene, sí, heavy el calor, ¿no? Estamos en septiembre y uno se mete al agua, ¿viste? Es una cosa de locos. Pero bueno, tenés el mar ahí, uno va y pone los pies en la orilla. ¿Qué pasa? Bien. No, pero bueno, muy bien. La verdad que ahora estoy nerviosa, no sé si se nota. Como si fuera la primera vez que estuviera. No, está muy bien, está muy bien. Estamos contentos de oírte nuevamente, ¿no? Aquí en el programa. Qué bien. ¿Qué vamos a decir? Bueno, y lo que queda el resto del año. ¿Vas a seguir acá? Obviamente, firme y con mucha responsabilidad. Me encantó porque los vi muy profesionales a todos y todas. Me gustó. Y así que voy por esa impronta. Con responsabilidad. Vamos. Así que Vamos, Aldi, todavía. Vieron que yo vine de a poquito metiéndome. Estructura. Ahí está. Ya. En lo psicopatié. Sí, ya sí, está, sí. Lo logré. Mi misión en Salteame está cerca, está cerca. El retorno de. Del rey. De nuestra princesa, viejo. Una de las princesas de Salteame. Obvio, por supuesto. Así es. Así que bueno, volvimos. Qué alegría. Y somos millones. Qué alegría saliendo la voz de Aldi a través de. Salteame. 106.3. Estoy practicando, ¿viste? Nos falta el muchacho de las redes hoy. Nos falta el muchacho de las redes, pero aún así estamos receptando cualquier tipo de mensaje, puteada, lo que quieran. Nos pueden. Primero escuchen, después pueden comunicarse. Claro. Nos pueden escuchar en la 106.3 y si no, nos contactan por Facebook, estamos por Salteame, sino en Twitter, @SalteameRadio, y donde nos pueden escuchar, mandar mensajes, hacer todo junto, www.salteame.wordpress.com, que es nuestra gran página de internet. Muy bien. Crítica constructiva, destructiva, lo que quieran. Y la recibimos, Aldi, ¿no? Con una de cariño a Aldi también, porque por favor. Deben haberla extrañado. Sí. Escúchame. Sí, una gran personalidad. Muchos saludos. Te trajimos, Aldi, para el reencuentro. A ver, contame. Una picada imaginaria. Ay, me encanta. Tenemos la acá propuesta. Arriba de la mesa. Tiene una pinta los quesitos. Una de pinta de y un sabor. Bueno, Sergio, ¿qué habría? ¿Qué es lo primero que agarrás de acá, de lo que estás viendo? Un quesito. Un quesito. Un quesito. Bueno, un quesito. Ahí los aplausos. Un quesito durito, un quesito más blando. Un durito. Un quesito durito ahí. De lo que hace. A mí no me gusta el queso. El padre del magia, ¿viste? Ah, queso, quesito de campo. Claro, un quesito de campo, ahí está. Me considero la peor persona del mundo, porque no me gusta el queso, por ende no me gusta la pizza. Y no me gusta el vino, así que no puedo creer cómo Pipo se divierte conmigo, digamos. Eso voy a hacer. Pipo, ¿a vos te gustan todas esas cosas que ella nombró que no le gustaban? ¿Qué agarrarías de la picada entonces, Marce? Y un salamín. Y un jamón. Y pan, mucho pan. Pero el resto no me gusta nada. Más pan que salamín? Absolutamente. Sí. Soy muy fanática del pan. Vos, Tommy, ¿qué tomarías de la bandeja? Bueno, yo agarraría aceituna negra. Y papita. Papita, está completa la cosa. ¿Es con papita? Papita para el loro. No, si es con papita, empezamos por ahí. Podía agarrar lo que quieras. Salamín, lo que quieras. Salamín, papita, salamín, papita. Y pan. Ahí. Le pongo tampoco me gusta la mayonesa. Le pongo papas fritas a todo. Entonces poner un pancho con papas fritas, sin mayonesa, la hamburguesa, donde tiene que ir la mayonesa, pongo papas fritas también. Claro, en la picada ponele, ¿entran unos huevos rellenos? ¿Se ve eso en una picada? No, eso ya es cena de fin de año. Eso es Navidad, por ejemplo. Pero sí, pero puede ser. En Navidad ya en Necochea son de hacer huevos rellenos. No, vos sabés que mi mamá no sabe cocinar y mi papá hace asado. Entonces como que siempre es asado. Es como que es medio aburrido la Navidad del Año Nuevo. Siempre asado, pero bueno. Vitel toné. ¿Qué corte del asado, Aldi, se come? No, costillita. Y si no, bifecito. Sí. El tema de las fiestas acá, para mí, o me pasa algo personal, nunca cubren mis expectativas, digamos. Porque como que la gente, no sé, o sea... Es un bajón. Primero tenés que ver a tu familia dos veces a la semana sin ningún motivo. Y familia que no querés. Porque por ahí tenés familia grande. Claro, mira. Tenés que invitar a todos. A todos. Tiene que ser 30. Y el primo lejano que odiaste toda tu vida. Y, ahí, y ni te cuento si tenés que comprar regalos. Claro, pero ustedes tienen mucha culpa. Tommy, hace una reflexión de todo esto, por favor. Una reflexión. Tiene mucha culpa de invitar al que no quieren, de regalar lo que no quieren. ¿Por qué? Claro, no entiendo, no comprendo. ¿Para qué? Yo tengo un problema con las ¿por fiestas. ¿Por qué y para qué? Yo tengo un problema con las fiestas. Tengo varios problemas personales. Con mi persona, digamos, uno es mi nombre de mierda. Otro tema muy importante es la fecha en la que nací, que es una fecha de mierda. Yo cumplo el 27 de diciembre, que está en el medio de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Entonces, tengo una cuestión de que tengo que ver a mi familia tres veces por semana. En una semana, ya están cansados, por ahí no quieren festejar. Y te regalan un regalo por Reyes, Navidad y tu cumpleaños. Lo cual es totalmente injusto para la gente que nace en esa fecha. No. Es muy triste lo que estás contando, Kera. Pero bueno, te bancamos igual. La bancamos. O sea, ni siquiera va a estar Salteame para cuando sea mi cumpleaños, ¿entienden? Es un bardo. Fecha complicada. Y nunca pude festejar mi cumpleaños cuando lo deseaba. O sea, el día de mi cumpleaños. Siempre te modificaron, siempre te ponían ahí. Papá Noel te decía feliz cumpleaños. Es más o menos así. Aldi, ¿qué comerías? Conclusión, Aldi. No, nos fuimos por las ramas de las fiestas. Sí. Uno en la fiesta siempre se le revuelve todo, así que... ¿Usted Aldi presentó novio? Sentimientos encontrados. No. Sigamos. Todo muy bien, por suerte. Así que bueno... Reflexión, Aldi. Voy a hacer el aporte que no hice. Yo le pondría quesito Roquefort, o sea, infaltable. A toda mi familia no le gusta el queso Roquefort, pero cuando hay picada me lo compran. Bien ahí. Eso me mato. Eso es hacerse respetar. En una picada... Eso es hacerse respetar, Tommy. Claro. Por favor. Es hacerse valer su lugar en la familia. Es así. Tommy. La pilluela, loco. La pilluela de Salteame. Tanda, por favor. Salteame. Humor con contenido. Salteame. We'll be right back. Son cosas que empachan. Entrá a nuestro Facebook, Salteame Radio. Salteame Radio. Y que siga sonando. Salteame. Salteame. Segunda temporada. Segundo bloque de Santiago y estamos en vivo acá. Hemos recibido a la banda viajera, vamos a ponerle, de Ali Dada. Para que el que esté oyendo perciba un poco del ambiente de lo que vamos a comentar luego, vamos a dejar que los chicos se desenvuelvan con sus primeras músicas. El yoga me hace subir el crimen es el nombre del tema. Se presenta Ali Dada en vivo. Vivo. Bravo. Si puede el chico agarrar el micrófono y alguno que tome el mando, ¿no? La voz. Que se preste para hablar. Por favor. No quieren hablar. ¿Viene? No quieren hablar, Tommy. Cerquita del micrófono, así se escucha. Se escucha ahí. Yo vengo a acomodar, soy como la capataz. Ahí la de utilería. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Al micrófono, chicos. Acércate. Acá. Bueno, cuenten un poco de dónde vienen. Son una banda viajera, la presentamos hoy. Hace un año me dijeron que están viviendo La Plata aproximadamente. Hace 2 años vivo en La Plata y conocí a Lale porque llegó a la casa. Llegó, sí, además, eso, no sé, bien. Llegó. Ale y Manu. Yo soy Ale. Sí, él es Ale, yo soy Manu. Manu. ¿Cómo se forma Alidada? ¿Por qué se forma? Pues que nosotros hicimos el proyecto con la intención de viajar, ¿no? Como que nos conocimos, empezamos a hacer música y luego dijimos, bueno, hagamos un disco y podemos salir a viajar. Entonces hicimos los temas y empezamos a escribirlo y reclutamos a la gente. Sí, de hecho como que vivimos juntos, entonces tocábamos, ¿no? ¿Se conocieron acá? Sí. Sí. Bueno. La cosa es que yo soy italiano, yo llegué y no hablaba español y nos conocimos tocando. Y nos cagábamos en la risa tocando. Y ahora está la como chileno, ¿no? Porque... Sí. Claro, está... Iba a preguntar si los dos eran chilenos, pero no, veo que no, adoptaste italiano. El... Sí, él es italiano, pero habla como chileno. Pero italiano estuvo en Chile. No. O patea con los chilenos, no, sí, claro, y habla chileno. Sino que yo llegué a la casa de él y donde eran todos chilenos y aprendí el español así. Chicos, y te quedó la tonadita. ¿Y cómo? Piensa que vengo a retar, me acerco al micrófono. No te vengo a retar. ¿De cómo llegan a la Argentina? ¿Y el resto de la banda son argentinos o vienen de todas partes del mundo? ¿Cómo caen acá primero, no? Y después. Bueno, nosotros vinimos a estudiar. Yo vine a estudiar música popular. Estuve 2 años estudiando música popular y ahora ya me salí porque, bueno, me voy a ir a viajar y me surgieron otras cosas. Y él llegó por... Yo vine a visitar a una amiga y tenía que quedar un mes. Pero al final no volví a Italia y me quedé. ¿Y la amiga la visitó? ¿Eh? Sí, sí, me vivía con él. Sí, la amiga ya se fue. Ah, bueno. En que vivían junto con otra gente, por eso llegué a la casa donde vivía también el Manu. ¿De qué parte de Italia es usted, hermano? De Génova. Génova. En el norte. ¿Hincha de fútbol? No sé si te gusta. No, en realidad no. ¿No te gusta? No soy hincha de ningún club. No. Bueno. ¿Pero jugás a la pelota? Sí, sí, sí, eso sí. La entrevista más difícil de tu vida. ¿Te gusta el fútbol? No, listo. Ya está, no sabemos qué hacer. Y lo saca de... De la canchita, de la, ¿no? De la pelota o de las mujeres. Y de política y no hablamos. Y flaquea, ¿no? Sí. Nos quedamos sin discurso. Muchachos, ¿qué fin tienen como banda? ¿Estaban por presentar un disco, intentar grabarlo? Sí, ahora estamos grabando. No sé, nosotros sobre todo pensamos hacer el CD para venderlo mientras viajábamos y tener algo, tener algo de material de lo que hicimos, que es CD. Hacemos música también. Queremos plata. ¿Y ahora arranca para algún lado? Ahora nos vamos a ir a Santiago. Pasa que es chistoso igual porque se nos empezaron a sumar la mayoría de los músicos del viaje. Un poco a poco, como que el viaje partimos los dos y ahora se va a sumar el percusionista Álvaro, la clarinetista Catalina. Capaz se suma Robert también. Presente a los integrantes de la banda. Hola. Venga, allá a lo lejos acá, se escuchó un hola. Vengan, acérquense, digan algo. No tengan miedo, no los voy a retar, pero cerquita del micrófono. La más tímida de la banda. ¿Puede hacer el pajarito con la flauta? La señorita flautita. De la flauta traversa. Es un colibrí. ¿Qué pájaro te imaginaste? ¿Tenés una paloma más de la noche? ¿Alguna más grave, no? Esa te gustó más, Tommy. Ese es un búho. Esa no está tan limpia. Claro. Bueno, chicas, no sé si ustedes quieren compartir qué andan haciendo acá. Aparte, no, yo lo invité a los muchachos acá y medio arisco, bueno, para el micrófono. Las conocemos, pero... a ellas. Están estudiando acá, también son todos estudiantes. Tocar al proyecto, a grabar el disco. Y eso, ahora me voy a viajar con ellos. Me uní a sus vidas. No sé. La prima del sur. Es la prima del sur. La chica de Trelew. Sí, yo soy del sur también. Hola, prima del sur. Y la verdad que yo los conocí a los chicos porque lo conocí a Manolo primero tocando en una orquesta. Él tocaba en la misma orquesta que yo. Y después se fue, pero nos seguimos en contacto, nos veíamos muy de vez en cuando y después nos volvimos a encontrar y los conocí a los demás y bueno, y surgió tocar, o sea, todo natural, sí. Y queda una persona por hablar. Amigo. Bueno, mi nombre es Álvaro, yo soy de Chillán, del sur de Chile. Del sur de Chile. Y sí, no, tipo, los chicos, tipo, me dejó plantado para improvisar y llevé mi cajón. Y de repente empezó a improvisar cantando casi toda la noche, fue muy bueno. Chico, y ahí que no paramos de tocar. Qué raro. ¿Dónde se los puede ubicar usted así dentro de la globalización? ¿En el internet o algún número de teléfono? ¿Alguna forma de contacto con la banda? ¿Contrataciones? Fiestas, barniva, si quiere que todos vengan a saltear. Bautizo, funeral. Sí. Bienvenida, despedida. Sí. Igual vivimos casi todos juntos, entonces como, no sé, golpeando la puerta. Son muy underground, Tommy. De la verdadera forma. Mira, sí, igual sí. Tenemos números, pero funciona más o menos. Pero, bueno. Si quieren escucharlo, que arranquen a viajar. O no. Claro. Se puede por ahí se le suma a la gira. Pero sí. Bueno, si el corazón es grande o no. Bueno, de parte de Salteame, muchachos, le deseamos un próspero viaje. Que puedan, viaje. Claro, que puedan conseguir lo que. Completar sus metas. Y bueno, otro tema para compartir, por favor. ¿Qué tocamos? ¿Plan inclinado? Plan inclinado. Ah, ese se llama plan inclinado. Porque cuando estábamos viajando en Uruguay con Manu, un niño empezó a saltar diciendo la música es un plan inclinado. Saltando. Alegría, o sí. No, alegría. Sí, sí. Y entonces lo llamamos así el tema. Plan inclinado. ¿Te corrí un poco más para allá? Thank you. Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas te acuden a los ojos. Salteame. Ahora los jueves. Qué cagada. Temporada. Último bloque de Salteame. Nos estamos todos acomodando. Falta aquí el querido conductor. ¿Dónde? A ver, aparición con vida de Tommy Paramio. Acá está. Acá. Muy bien, Kela, tomando el mando ahí y en el arranque. Si, acá, si no... Si, no arranca nadie. Terminamos a las 3 de la mañana. Es así. Escúchame. Tommy, o no terminamos. Mira, acá llegó el rey, el único, indiscutible, el conductor de Salteame. Qué presentación errónea. Chicos, ¿qué es el estilo que hacen? ¿Cómo se define lo...? Al micrófono, así. La cosa que los temas los hicimos yo, el Manu, ¿no? Y no sé qué queremos tocar el beat, pero que hicimos Parking Crimson. Okay. Lo que sale, digamos. Sí. Hartas cosas, igual tratamos de tocar Gipsy, en la calle tocamos temas de Django y cosas así, pero cuando hacemos temas, hacemos un poco de todo. La mejor combinación, un poco de todo, ¿o no? Como una ensalada musical. Yo te lleno el espacio, ¿no? Vos no te preocupes. Digo boludez así y se pasa el programa. Queremos agradecer a la gente que ha venido hoy, a Cele París. Al Manu, gracias. A Lucy de Francia, que ha venido con el gallego de España. Lucy. El gallego que estuvo haciendo mermelada de cebolla. El Pipo, primero que mande mermelada de cebolla, se lleva al gallego. ¿Podemos sortear una mermelada de cebolla? Acá en la radio. Dale. Chicos, algo que crean que hace falta decir al mundo. Que el CD lo vamos a preparar con la confección del CD. La vamos a preparar con una tela que se hace con bolsa reciclada. O sea, con material reciclado que uno pone una... planchando las bolsas, varias bolsas, una arriba de la otra, forma una tela. ¿No? Y con eso vamos a vender el CD adentro de esa confección, que también va a ser como un trabajo de artesanía cada CD, nos parece una buena movida. Y también vamos a hacer es un viaje como suenan en vivo y será un viaje el CD también. Y sí, vamos a poner también un librito con un dibujo cada tema. Estamos encargando como un tema a cada dibujante. Y va a haber un dibujo cada tema. Así. Bien, bien. ¿Cómo suena? Muy buena energía, hermano italiano. Que quedes un buen tiempo por aquí, por estos pagos. Probable. Bien. Salud entonces, salud. Ojalá nos encontremos, ya que van a seguir de viaje, nos volvamos a encontrar y tomar otro vino. Sí, seguro que sí. ¿Tema para finalizar? Ali Dada y los 40 motochorros. Ali Dada y los 40 motochorros, ¿no? Despedimos. El nombre del disco también. Ali Dada, el nombre del disco. Yo me despido, chau Marce. Chau Tommy. chau Servi, chau todos los, somos un montón, así que chau a todos. Chau, y Aldi llame, también, me olvidé chau, de Aldi. Llame, no me voy más. Aldi, así no finaliza, te vayas, no, te necesitamos. Ali Baba y los 40 motochorros. Ali Dada, perdón, Ali Baba. Estaba pensando en el librito que tenía de chica. Pero no tenía motochorros. Hubiese estado buenísimo igual. Ah, eso sí. Que lo lleve con las palmas. ¿Cómo? A ver, expliquen la palma, porque si no, se va a armar un quilombo. Van a entender ahí. Pueden seguir. Thank you. Esto fue Salteame con Alidad. Salteame, humor con contenido. The seasons are the same. The cold days and